país. Te lo debo porque no estoy en el tema. Argentina. Observar y hacer observar nuestro territorio. Argentina. Contacto telefónico. Bueno, las 11:30 de la mañana, seguimos en La Crecida por la 95.5 Radio El Grito. Y en esta crecida de hoy, viernes 31 de agosto, vamos a seguir hablando de semillas. Más puntualmente de esto que se viene ya discutiendo y tratando, intentos de modificaciones de lo que es la actual ley de semillas, que está vigente en Argentina desde el año 1973 y regula la producción y comercialización de semillas, reconociendo una particular forma de propiedad intelectual que se llama derecho de obtentor, lo que les permite a quienes desarrollan una mejora sobre la semilla cobrar regalías por la misma. La ley actual puede cuestionarse por muchos aspectos, pero también reconoce lo que se denomina uso propio, que permite a los productores y productoras guardar y volver a sembrar sus propias semillas. Estos intentos de modificación de la ley tomaron fuerza desde el año 2012, a partir de las presiones de las empresas semilleras y productoras de agrotóxicos que buscan restringir el uso propio de las semillas. En ese sentido, esta semana comenzaron a discutirse varios proyectos de modificación de la actual ley de semillas en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados de la Nación. Para tratar de entender mejor un poquito de qué van estas modificaciones y qué se intenta aprobar, estamos en comunicación telefónica con Tamara Perelmutter, licenciada en Ciencias Políticas en la UBA, docente de la Facultad de Ciencias Sociales, de Sociología Rural, entre otras cosas. Tamara, te damos la bienvenida a La Crecida y te agradecemos mucho la comunicación. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno, gracias por atender. Pero bien. Sabemos que estás un poquito ahí gripada, pero bueno, gracias por ahí por la atención. Estábamos pensando, ¿no? Hablando en estos días un poco sobre este intento de modificaciones. ¿Qué modificaciones son las que se intentan realizar a esta ley del año 73? Bueno, a ver, es un tema bastante amplio, sí. Las modificaciones, pero en concreto lo más importante es algo que vos leíste recién, que tiene que ver con la discusión del uso propio. Ese es básicamente el elemento de tensión y de disputa más importante. El uso propio, como decías recién, tiene que ver con una práctica milenaria de los agricultores que tiene que ver con guardar parte de la cosecha y volverla a resembrar, intercambiarla. Bueno, eso, digamos que es algo tan obvio que hacen todos y todas las agricultoras y agricultores. En la ley actual, que es una ley de derecho a obtentor, lo contempla como dentro de la ley, permite esta práctica al uso propio. Sin embargo, obviamente, digamos, si los productores pueden guardar parte de su cosecha, volverlo a sembrar, bueno, eso hace que le compren menos semillas a las empresas. Entonces, desde hace mucho tiempo, este es el elemento más importante de discusión. Las empresas están intentando que se modifique la ley de semillas básicamente para acotar esta posibilidad de hacer uso del uso propio. Y entonces, esto que hoy es entendido como un derecho de los agricultores, lo que se está buscando es que sea una excepción. Digamos que esté prohibido el uso propio y que eventualmente puedan haber algunas excepciones. Pero bueno, ahí hay toda una discusión acerca del alcance de las excepciones, pero sobre todo para quienes somos parte de la multisectorial y en general para todas las organizaciones de campesinos, indígenas y de productoras de la agricultura familiar, es inadmisible que se recorte el uso propio. El uso propio es un derecho y como tal tiene que ser resguardado por el Estado. De uno. ¿Y qué sectores se pueden identificar más claramente, ¿no?, como grupos de intereses ahí en la discusión de este tipo de modificaciones? Bueno, ahí hay, es interesante eso, digamos, porque si bien, digamos, todos asociamos esta ley con Monsanto, es importante destacar que Monsanto es el jugador más importante, pero no es el único. O sea, por un lado tenemos, sí, a las grandes empresas semilleras y biotecnológicas, que son las que están más interesadas en que se modifique la ley, presionan para que eso pase. Recordemos que son cada vez menos empresas las que controlan el mercado de semillas. Sí. Por lo tanto, bueno, tienen cada vez más poder. Eso además tiene su, digamos, su correlato en lo nacional, digamos, hay las empresas, digamos, tienen filiales nacionales, que también son, digamos, que están nucleadas en ASA, en la Asociación de Semilleros Argentinos, y que son, bueno, los que están impulsando con mayor vehemencia la modificación de la ley. Ahí está también, bueno, APRESIL, ACREA, ARPOB, digo, este tipo de organizaciones técnicas del sector, pero que representan a los grandes jugadores. Por otro lado, también están otro tipo de empresas, como, bueno, más las semilleras más locales o multiplicadoras, que tienen una postura. Sí. Hola, hola. Hola. Sí, ahí volviste. Ah, te habíamos perdido. Por otro lado, también está. Pierde la señal. Se puede. Hola, Tamara. Se va la señal. Ahí. Hola. Hola, ¿y te sabes que se va la señal, Tamara? No sé, ¿vos estás quieta? Sí, ahí los escucho. ¿Ustedes me escuchan? Sí, ahí va bien. Bien. Bueno, decía que estaban también las entidades de la mesa de enlace, digamos, de la sociedad rural, CRA, que, bueno, hoy están representando al ministro, tiene como esta doble este doble rol, digamos, es un representante del Estado, pero además es un ex representante de la sociedad rural, que también, digamos, han demostrado siempre mucha connivencia con estos intentos de modificación de ley. Pero, digamos, el caso particular de las entidades de la mesa de enlace es la Federación Agraria Argentina, que, digamos, ha presentado un proyecto propio porque no está de acuerdo justamente con el recorte del uso propio. Por supuesto, después hay un montón de voces invisibilizadas en el debate, que son, digamos, todas las organizaciones de la agricultura familiar, campesinas, indígenas, que, digamos, están directamente involucradas, pero que sin embargo no están siendo parte no son consultados por esto. Claro. ¿Y qué implicancia va a traer, ¿no?, para, justamente, vos hablaste de agricultura campesina, familiar, una agricultura tradicional que viene mejorando su propia semilla hace muchos años, tal vez desde varias generaciones, ¿no? Si se llega a aprobar estos cambios, ¿qué implicancia tendría? Bueno, a ver, básicamente, como decía antes, a las empresas les molesta la existencia de semillas que no sean de su propiedad, digamos, eso es así, digamos, por más que discursivamente puedan mencionar que van a hacer todo lo posible por resguardar este tipo de semillas, la realidad es que cada semilla que no se le compra a la empresa es ingreso menor que tiene la empresa. Entonces, por supuesto, que van a intentar por todos los medios que este tipo de agricultura, digamos, este tipo de semillas, que son parte de la agricultura propia de la agroecología o de sistemas que le disputen al modelo hegemónico de agricultura, van a hacer todo lo posible porque dejen de existir. Lo importante que hay que tener en cuenta de esta ley es que es una ley que regula todo tipo de semillas, no solo las transgénicas, no solo la soja, no solo la de los grandes productores. Y por lo tanto, lo que pase con la ley va a incidir sobre todas las semillas. si se modifica la ley y se acorta el uso propio, y bueno, esta práctica del uso propio va a ser más dificultosa de realizar para los productores de soja, pero también para los productores hortícolas, para los productores de maíz criollo, digo, para todo tipo de semillas. Y lo que hay que tener en cuenta, y por qué nos afecta también a quienes vivimos en las ciudades, es que estamos hablando de semillas, y por lo tanto estamos hablando de alimentos. Quien controla las semillas, controla los alimentos. Y por eso es tan importante discutir con estos intentos de avanzar sobre la posibilidad, la autonomía de los productores de decidir qué sembrar, cómo, digamos, con quién intercambiar y demás, porque tiene que ver con una discusión de soberanía alimentaria. Digamos, la modificación de la ley va a afectar a todos los productores y productoras de este país y también a quienes consumimos alimentos. Claro. Sí, está claro, está clarísimo. Bueno, ¿y qué posibilidades hay de resistencias? ¿Qué posibilidades hay de que esto prospere? Bueno, a ver, por un lado, efectivamente, lo que nosotros estamos viendo es que el gobierno tiene la voluntad política de avanzar. Le conviene hacerlo este año porque, digamos, la historia nos demuestra que en años electorales no, este es un tema que no se discute. También es verdad que, digamos, con la voluntad política no les está alcanzando y que efectivamente es un tema muy sensible y que está generando muchas tensiones, y efectivamente desde el 2012 se está intentando modificar y esto no está pasando. Esto, por supuesto, a nosotros nos deja estos espacios y estas grietas por donde intervenir. Por suerte, también algo interesante que está pasando este último año es que las organizaciones campesinas, indígenas y de la agricultura familiar se están involucrando mucho más fuertemente que otros años en esta discusión. Bueno, y eso es un elemento alentador, y en ese sentido la semana que viene se va a realizar un semillazo en la puerta del Congreso, y se están pensando, digamos, un montón de iniciativas de un entramado de organizaciones, dentro de las cuales, por supuesto, desde la multisectorial, que desde hace ya varios años venimos con este tema, estamos incentivando, digamos, que se realice, que estamos acompañando, pero bueno, nos parece que es importante que las organizaciones del sector puedan tomar protagonismo en esta discusión y bueno, seguir insistiendo con que la ley de semillas no tiene que ser modificada, que la ley actual, por supuesto, tiene un montón de problemas, sobre todo porque es una ley que ya avanza sobre la apropiación de las semillas, pero que, como decíamos antes, contempla, tiene todavía espacios para la producción de semillas desde otro lugar. Y bueno, y eso nos parece que es importante resguardar, porque es importante discutir, por supuesto, el modelo agrario en su conjunto. Pretendemos que si se modifica la ley de semillas en el sentido en el que está planteado, vamos a ser en muchas peores condiciones para discutir el modelo. Entonces, hay un elemento que es estratégico, que es frenar la modificación de la ley de semillas, y por supuesto en paralelo ir discutiendo qué modelo agrario nos parece que sería interesante poder empezar a construir en pos de discutir el proyecto de país, que por supuesto en este contexto es cada vez más difícil, ¿no? el contexto del país general y las situaciones que se están dando en el agro hacen muy difícil la discusión de ese tema. Sin embargo, nos parece que uno no podemos renunciar a no de discutir eso, pero la ley de semillas es clave para eso, ¿no? Es estratégica. Hoy las semillas son completamente estratégicas y por lo tanto es importante que no se siga avanzando el proceso de apropiación y de privatización de las semillas. Bueno, Tamara, te agradecemos un montonazo la comunicación, te mandamos un abrazo grande acá desde Tras la Sierra y obviamente seguimos en contacto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Para quienes estamos en esta pelea, sabemos lo importante que es que los medios alternativos nos acompañen, porque bueno, digamos, el cerco mediático de los grandes medios es importante a este tema, y bueno, es importante entonces que se le pueda dar voz a estos otros, en estas otras radios. Bueno, un abrazo grande desde acá. No, gracias a ustedes. Contacto telefónico.